bailar cumbia de amor. El pago donde he nacido, me dan ganas de volver a mi Santiago querido. Me dan ganas de volver a mi Santiago querido. Hasta parece mentira que viajando voy allí. Más largo se hace el camino de tantas ganas de estar ahí. Más largo se hace el camino de tantas ganas de estar ahí. Hoy me encontraré con mi amor, de nuevo la volveré a besar. Qué feliz yo seré a su lado otra vez. Qué feliz yo seré a su lado otra vez. Seguro, compadre, seguro. Cada vez que yo me acuerdo del pago donde he nacido, me dan ganas de volver a mi Santiago querido. Me dan ganas de volver a mi Santiago querido. Hasta parece mentira que viajando voy allí. Más largo se hace el camino de tantas ganas de estar ahí. Más largo se hace el camino de tantas ganas de estar ahí. Hoy me encontraré con mi amor, de nuevo la volveré a besar. Qué feliz yo seré a su lado otra vez. Qué feliz yo seré a su lado otra vez. Seguro, contará su amor. Otra vez, qué feliz yo seré.